Estamos escuchando Yo Libre Porque Pienso, que forma parte del álbum Hecho en México, del documental que lleva el mismo nombre. Hecho en México nos permite hacer una reflexión a través de la música sobre diversos ámbitos de la vida en México. Se los recomendamos ampliamente aquí en Sonidos Incluyentes. Les recordamos que en esta emisión contamos con la presencia de Tania Martínez, con quien estaremos platicando sobre población LGBTTI y el derecho al trabajo. ¿Es respetado el derecho al trabajo de la población LGBTTI? ¿Qué tanta discriminación viven las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTI? Esta y otras preguntas serán contestadas en este programa. Tania, bienvenida nuevamente. Gracias, muchas gracias. Tania, cuéntanos sobre este informe que tanto Espolea como la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentaron sobre los derechos LGBTTI con su relación con el trabajo. Bueno, en 2014 realizamos esta encuesta, en realidad fue de marzo a abril que la implementamos, y la implementamos porque vimos la necesidad de justo, sabemos que la población LGBTI aquí en México y en muchísimos otros países, lamentablemente, es sumamente vulnerada en sus derechos. Al final, el derecho a la discriminación, como todos sabemos, es un derecho llave que nos permite ejecutar el resto de los derechos, el derecho a la salud, al trabajo, a la educación. Entonces, lo que buscábamos justo era conocer realmente la situación de las personas LGBTI aquí en México, en el espacio laboral, y entonces, con base en esos resultados, bueno, comenzar a presentarlos, a promoverlos, y entonces hacer incidencia política para mejorar las cosas. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Población LGBTI y el derecho al trabajo. El acceso a un trabajo decente es un derecho humano fundamental que nuestro país se encuentra establecido en el artículo 123 constitucional, el cual menciona que todas las personas tenemos derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo añade que se entenderá por trabajo decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador y en el que no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. A pesar de existir un reconocimiento expreso del derecho al trabajo y de la prohibición de discriminar por razones de género y preferencia sexual, de acuerdo con la primera encuesta nacional sobre homofobia y el mundo laboral en México, realizada por el sitio web NH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la organización Espolea, en nuestro país, una de cada tres personas LGBTI ha sido víctima de discriminación en su lugar de trabajo. La discriminación en el trabajo hacia la población LGBTI se traduce en forma de bromas, burlas, rompimiento de la comunicación con la persona, negativa a colaborar con ella, cuestionamiento sobre su competencia o reputación profesional, señalamientos continuos y, en general, enmarginación y exclusión en el ejercicio de sus derechos. En casos más graves, la discriminación se traduce en un despido, intimidación o ataques a la integridad física. En la primera encuesta nacional sobre homofobia y el mundo laboral en México, se menciona que al 20% de la población LGBTI se le ha preguntado sobre su orientación sexual o su identidad de género antes de ser contratada, y a un 14% se le ha negado un empleo a causa de su orientación o identidad sexogenérica. Por otra parte, el 55% de los encuestados expresó que nadie o pocos compañeros de trabajo saben de su identidad de género y de su orientación sexual por miedo a ser víctimas de discriminación. En la encuesta nacional sobre homofobia y el mundo laboral en México, también se mencionan propuestas. Una parte interesante de la encuesta es que al final, las personas expresaron sus propuestas para eliminar la discriminación laboral hacia la población LGBTI. Algunas de ellas fueron: mayor difusión sobre los mecanismos legales o institucionales que se pueden usar en caso de ser víctimas de discriminación. Realizar campañas de sensibilización hacia la población en general sobre diversidad sexual y derechos humanos. Fortalecer e implementar las leyes que castigan a quienes discriminan. realizar talleres de sensibilización para empleados y jefes en las empresas o instituciones en materia de género, diversidad y respeto. Tu opinión suena. Regresamos a Sonidos Incluyentes. Soy José Luis Gutiérrez y estamos platicando con Tania Martínez de Espolea. Tania nos está contando sobre el informe que hizo conjuntamente Espolea y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el trabajo. Tania, ¿por qué la necesidad de hacer un informe con este enfoque, especialmente diversidad sexual y trabajo? Porque las personas LGBTI aquí en México son sumamente vulneradas y nos parecía importante que se evidenciara la forma en la que en todos sus ámbitos, no solo en el familiar, sino también en los laborales, en los sociales, de diversas formas, se ven aún más vulneradas, discriminadas, marginalizadas. Sabemos que justo lo que no se dice, no se ve. Entonces, rescatamos la necesidad de decirlo fuerte, de decirlo con datos, por eso la encuesta, para entonces resolverlo. Tania, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que en este diagnóstico encontraron tanto Espolea como NH y la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, fueron muchos, pero el principal es, por ejemplo, que una de cada tres personas LGBTI es discriminada en su trabajo, lo cual es altísimo. Para ser más precisos, el 35% de las personas LGBTI en algún momento de su vida han sido discriminadas en el trabajo. Al 20% le han preguntado, antes de contratarla, cuál es su orientación sexual o su identidad de género. Al 14% le han negado un empleo luego de saber cuál es su orientación sexual e identidad de género, y al 10% la han despedido a causa de esto. Entonces, bueno, al final es terrible. La muestra que tenemos en esta encuesta es representativa del país, dada la cantidad de personas que participaron. Y bueno, es importante decir que en donde se veía mayor discriminación es en las mujeres transexuales y transgénero, okay, seguida hacia los hombres gays y bisexuales, para luego continuar con las mujeres lesbianas y bisexuales. O sea, estamos hablando que entonces las personas bisexuales son más discriminadas en el contexto laboral que las mujeres lesbianas, por ejemplo. Son igualmente discriminadas, okay, de acuerdo con los datos de la encuesta. Okay. En primer lugar, las mujeres trans, ajá, luego los hombres homosexuales y bisexuales, y luego las mujeres lesbianas y bisexuales. Ok, bueno, ¿qué información tan interesante, Tania? Vamos a un corte y en un momento regresamos para también conocer cuál es la muestra y en dónde se llevó a cabo, digamos, este trabajo de campo. ¿Cuáles fueron las entidades en las que ustedes estuvieron para tomar esta información? Perfecto. Les recuerdo que estamos en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y regresamos en un momento. No se vayan. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df, y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. ¿Qué es ahora? Mira, mira tu vida con los brazos abiertos. Es aprender a escuchar, es en tu mundo entrar, creerte todo y dudar, el momento, abrazar el presente. Cambiará el mundo. Oye, México, tengo algo para ti. Estaba por mi tierra, mi chulo país. Canto pa' mis paisanos, mi barrio, por la raíz del árbol que representamos. Hermanos, es lo que somos, humanos. Llegamos aquí, no sé cómo, pero aquí estamos. Si tenemos que decidir, yo les propongo despertar y olvidarnos ya de sufrir. No tengo miedo, seguro va a doler, pero hoy no es ayer y espero ser sincero conmigo primero. Quiero estar bien con o sin dinero, feliz porque amanecí de nuevo. Nací del maíz, por eso llevo mensajes de revolución y evolución. Ten, te paso el relevo, cuéntales que hay solución, pero que callarse no es una opción. Rap es revelación, no te lo aguantes, deja que cante tu corazón como Pedro Infante hasta que baje el telón. Somos la raza del bronce, bien firme Simón, más que el once de la selección. Somos mayas, toltecas, huicholes, aztecas, mariachi, tambora, pirámides y fuerza, naturaleza, un mundo en la cabeza. Ánimo, compitas, esto apenas empieza. Regresamos, mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos en Sonidos Incluyentes. Estamos escuchando ¿Qué es ahora?, una canción en la que participa Mono Blanco, Carla Morrison, Mu, Luis Rey Moreno y Sergio Arau. ¿Qué es ahora? Forma parte del álbum Hecho en México, del que platicamos al inicio del programa. Y aquí en el estudio nos acompaña Tania. Tania, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tania, nos estabas dando algunas cifras específicas sobre la discriminación en el mundo laboral que afecta específicamente a las personas pertenecientes a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti, transgénero e intersex. Pero nos gustaría conocer cómo, de dónde sacaron esta información, en dónde hicieron las encuestas y en qué año se hizo este trabajo. Bueno, la encuesta nacional es la primera encuesta nacional de discriminación. La hicimos en 2014, Espolea junto con Foro NH, además con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Google y de los hoteles Marriott. Hicimos esta encuesta, presentamos en redes, básicamente a través de internet, la compartimos en redes que están enfocadas a población LGBT, así como en redes sociales, ¿no? Como Facebook, Twitter. Y bueno, esta encuesta contaba con preguntas abiertas y cerradas. Nos interesaba cerradas por lo preciso de cada respuesta para poder sistematizar, hacer, claro, sí, exacto, el cruce. Las abiertas porque también queríamos conocer las experiencias de las personas encuestadas. Okay. Incluso hay una parte en la que les pedimos, bueno, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que podrían hacer las autoridades para evitar los actos de discriminación o para responder a ellos? Entonces tenemos toda una sección de recomendaciones. También es importante decir que, bueno, en esta encuesta participaron 2,284 personas. Me preguntabas sobre las entidades. Hubo mayor participación del Distrito Federal, luego del Estado de México, seguido de Nuevo León, Puebla y Jalisco. Y, por ejemplo, de los 2,284 participantes, el 64% se identificó como hombres gays y bisexuales, el 24% como mujeres lesbianas y bisexuales, el 8% como mujeres trans, el 2% como hombres transexuales y el 2% como intersex, queer u otros. Ok, qué interesante. ¿Eh? Sí, entonces, bueno, justo hace rato hablábamos por qué queríamos hacer esta encuesta. Al final, lo que queremos es que se reconozcan a las personas LGBTI también como sujetas de derechos y como sujetas de derechos humanos, y que en este sentido, justo como dice la Constitución, ¿no?, que no se les impida ni anule el ejercicio de los derechos ni la igualdad real de oportunidades. Ah, qué interesante. También me estás diciendo que había algunas preguntas que iban enfocadas a qué es lo que el Estado tiene que hacer para el reconocimiento, sobre todo más que el reconocimiento, el respeto, porque el reconocimiento como seres humanos ya lo deben de tener, sino tiene que haber mecanismos de respeto. Y preguntabas qué es lo que el Estado tiene que hacer o las autoridades tienen que hacer para el respeto y el reconocimiento de, claro, estos derechos. ¿Cuáles fueron las peticiones de la población LGBTTI? En la parte final de la encuesta lo que pedíamos eran las recomendaciones. Okay. ¿Qué le pides al Estado que haga? ¿No? Okay. ¿Qué debería de hacer? ¿Cuál sería su chamba? Uh-huh. Y entonces, a pesar de que nosotras y nosotros sabemos que México tiene un marco legal mayoritariamente completo que podría responder a o que podría evitar la discriminación, lo que pedían las personas era justo dar a conocer cuáles son los mecanismos legales e institucionales en casos de discriminación. Es decir, ¿qué leyes hay que protegen o previenen la discriminación? ¿Y cuáles son aquellas instituciones que una vez que ya me discriminaron me pueden ayudar a solucionar? Okay. Luego proponían también campañas de sensibilización sobre la diversidad sexual y los derechos humanos. Es importante mencionar, por ejemplo, que a nivel federal el gobierno no ha hecho una campaña de sensibilización en más de 10 años. Claro. Lo cual es gravísimo. Grave. Luego proponían fortalecer e implementar las leyes y normas que castigan a quienes discriminan, sean estos de gobierno o de privado. Sabemos que solo el gobierno puede evitar que ejerzamos nuestros derechos, pero también desde el sector privado nos pueden discriminar y son faltas administrativas, pero hay que denunciarlas y castigarlas. Luego solicitaban que se llevaran a cabo talleres de sensibilización para empleados y para jefes y jefas de empresas e instituciones. Y que estos talleres fueran en torno a género, diversidad y respeto a los derechos humanos. Y por último, pedían que las instituciones públicas difundieran más su trabajo y su ámbito de competencia, y que contaran con personal sensible a cada una de las poblaciones y de sus necesidades específicas. ¿Y cómo desde NH, desde Espolea, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde estas dos empresas privadas, una de internet y una hotelera, cómo desde estas instituciones que hicieron o contribuyeron a este diagnóstico están trabajando para la implementación de estas recomendaciones? Es buenísima esa pregunta porque, bueno, sabemos que la CNDH, justo en especial algunas de sus direcciones, se encargan de promover y de cuidar los derechos de las personas, pero además es importante decir que, por ejemplo, Google o los hoteles Marriott, IBM y otras empresas grandes tienen políticas gay friendly. Entonces, como parte de su estructura, no solo como parte de esta estrategia para vender más, no, sino estructuralmente. Entonces, Tania, sobre ese tema, ahorita me gustaría que regresáramos como sobre este tema de la política gay friendly. Me gustaría que fuéramos a escuchar un testimonio de una persona perteneciente a la comunidad LGBTTI que fue discriminada en el ámbito laboral. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a escuchar el testimonio. Tu opinión suena. Luis Díaz. Bueno, yo acudí a una entrevista laboral para el puesto de asesor de ventas en una empresa de mensajería y una de las preguntas fue si yo era casado. Yo le contesté que no era casado y me dijo que por qué motivo no era casado, ¿no? Entonces le dije que porque vivía con un hombre y yo era homosexual. Y ella respondió que estaba muy bien mi perfil, sin embargo, a la gente de la empresa, los dueños de la empresa, no estaban muy de acuerdo con, pues justo con esta preferencia, ¿no? Y me dijo que iba a ser complicado que me contrataran. Yo asumo justo esto como una discriminación por mi homosexualidad, como un acto de discriminación, ¿no? Negándome justo el derecho al trabajo. Y en otra ocasión estuve en una empresa como demostrador de tienda de autoservicio vendiendo un producto de limpieza. Y en esta empresa los dueños eran cristianos. Entonces cuando yo me declaro abiertamente homosexual, me empezaron a hostigar laboralmente, ¿no? El tipo de hostigamiento era como revisiones continuas en mi manera de trabajar, de controles, de visitas. Entonces terminé como fastidiándome del acoso laboral y pues renuncié, ¿no? Diciendo que era muy evidente que lo que estaba sucediendo, ¿no? Que me estaban hostigando, no por el trabajo que yo realizaba, sino porque había decidido hablar de mi homosexualidad abiertamente. Mucho enojo, porque en ese momento yo necesitaba mucho el trabajo, era mi única fuente de ingresos. El que pusieran por encima de mis capacidades, mi preferencia sexual, que no me hace ni mejor ni peor persona, ni limita lo que sé hacer, ¿no? No eran claros, fue como una discriminación no confrontada. Entonces, ante esto no hay un punto de discusión en realidad, porque niegan esta discriminación. Tu opinión suena. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes y continuamos platicando con Tania sobre la población LGBTTTI y el derecho al trabajo. Tania, nos estabas hablando que algunas empresas, ¿no?, instituciones privadas, tienen políticas de gay friendly. ¿En qué consisten estas políticas o cómo podríamos identificarlas? Bueno, son empresas grandes. Te mencionaba a Google, a IBM, a los hoteles Marriott. Hay más de 10 empresas. De hecho, Espolea, junto con la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral, hace poco les dio un premio, un reconocimiento a estas empresas por las políticas que benefician el ambiente laboral a las personas LGBTI, que de eso se trata. Las políticas en las empresas gay friendly, justo se trata de sensibilizar, de presentar a la población LGBT como cualquier otra persona, como somos. Entonces, ¿tú crees que necesitamos presentación? Es decir, ¿tú crees que necesitamos que las empresas nos distingan para que entonces nos respeten? ¿O realmente necesitamos que nos den un trato igualitario y que esta situación de ser lesbianas o ser homosexuales o transexuales no sea una cosa que tengan que señalar? ¿Cuál es como, digamos, la visión de Espolea frente a esto? La visión de Espolea es justo que lo que necesitamos es reconocer que hay diferentes poblaciones, reconocer que justo cada una de esas poblaciones está en circunstancias diferentes y por eso necesitan respuestas distintas. Okay. No es que tengan que decir, fulanito o fulanita es gay, sino que reconocer que existen esas diferencias y entonces, en esta forma de sensibilización, justo incorporarlas de manera natural. Tania, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Creo que este tema de hablar de los derechos laborales es sumamente importante, sí, especialmente cuando se habla de un sector tan discriminado y específicamente en este ámbito laboral, ¿no? Como bien lo has comentado, y por ello la necesidad de una encuesta nacional que dé cuenta sobre la situación que vivimos las personas pertenecientes a esta comunidad. Pero antes de irnos, me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrar esta encuesta nacional. También que nos podrías dar algunos datos de Espolea, algunos datos tuyos para poderte seguir en Twitter, en Facebook. Pues toda la información para que no quedemos ahí y podamos seguir preguntándote sobre este trabajo tan importante que hacen en Espolea. Claro, las redes sociales. Bueno, la encuesta la pueden encontrar en www.espolea.org. Las redes de Espolea es @espolea en Twitter, también en Facebook. Mi Twitter es @tanuniversal y sigan el trabajo que hacemos en Espolea, ya que tenemos cosas muy interesantes en torno a diversidad sexual. Sin duda, sin duda. Yo sí les recomiendo ampliamente que chequen todo el trabajo maravilloso que hace Espolea y se van a encontrar con sorpresas maravillosas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Gracias a ti. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síguenos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También pueden visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en la conducción técnica a Cristina García, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo el apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Fernando Hernández y Adriana Aguilar. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.